noche muy fría, afuera llovía y me pegó el alcohol. Escuchando una cumbiamba, flasharon los recuerdos a mi corazón. Yo casé la bicicleta, un par de envases y arranqué, pedaleando hasta tu barrio. Yo llegué, mirándose a los pibes, esos que paran en la esquina, los que fuman, se drogan y la pena de amor. Gavilán Difusiones.